en Loma Azul, las imágenes que veíamos recién y que tratamos de graficarlas un poco imaginariamente al aire, las mandaba Nico desde Loma Sur. Nico, antes de saludar al presidente del centro comercial, se veía por lo menos una garita deshabitada, digamos. Sí, bueno, nos vinimos a lo que es de la calle del Niágara y Puerto Argentino, donde está ubicada esta garita, especie de posta policial, en el que en este momento no hay nadie. Hace 20 minutos aproximadamente que estamos acá y no vimos ningún móvil, ningún movimiento, ¿no? Y por la ventanita, ¿se puede chusmear si hay un escritorio? Sí, ahí vamos a chusmear. Si hay algo. Acá vemos, sí, una silla, agua potable, una y nada más, el resto todo vacío. Vacío en todos los sentidos. Pero no veo madera. No. Veo eso, el spray ese para limpiar como un mueble, eso, pero no hay. No, hasta ahora no hay ningún mueble puesto. El famoso blem. Está como... sí, a medio armar, digamos. Una muda, claro. Claro, algo... No como cuando haces el primer ronda de la mudanza y claro, dejas las cosas y al otro día se hace y al otro día te dio fiaca, entonces no la haces y van pasando los días. Pero bueno, estás con el presidente del centro comercial de centro vecinal, de Loma Sur, ahí el amigo Pedro Bonafé. Para él nos puede contar un poquito mejor porque camina el barrio todos los días. Sí, bueno, ya lo presentaste, Pedro, así que nada, bueno, buen mediodía. Estamos al lado de la posta. Preguntarte, ¿cambió algo? O sea, ¿ve movimiento? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, a toda la audiencia. Buenas tardes, Bruno, también por allá, Cari. Y la verdad, ¿qué decirte? La verdad que mucho no ha cambiado. Entendemos que, como lo dijimos en su momento, en la última nota que me hicieron, que es una buena iniciativa, que es una buena... Celebramos el proyecto de tratar de brindar más seguridad a los barrios, pero la realidad es que no ha cambiado, no tenemos, no vemos en el barrio mejoras en términos de seguridad a partir de la implementación de este contenedor. Le contaba recién a Nico que hace un par de semanas robaron una vivienda a cuadras del contenedor y bueno, uno esperaría que ese tipo de situaciones por lo menos exista una respuesta un poco más inmediata. Pedro, bueno, vemos que no hay movimiento. En teoría esto estaba alojado para una moto, también vehículos que no solamente iban a patrullar por el barrio, sino era un área, ¿no? Que agarraba diferentes barrios. Entonces también se ve movimiento más de patrullaje, las motos estas que en teoría iban a haber. Mira, la verdad que, bueno, se han visto algunos operativos puntualmente de la policía de la provincia y de Gendarmería Nacional. Se han contado operativos acá en esta esquina de Puerto Argentino y del Niágara. Se ve el patrullaje de la policía de la provincia, pero no, como te digo, no es que se ha cambiado sustancialmente, no se ve esta intensidad en el patrullaje que nos decía que iba a haber asignado un móvil de seguridad ciudadana acá en la zona del barrio. Eso no se ve. Obviamente sí se ven los muchachos de seguridad ciudadana que trabajan arduamente cuando, por ejemplo, el operativo blanco a la salida del colegio, eso sí se ve en la dirección del tránsito, pero digo, no más que las tareas habituales de seguridad ciudadana que lo realizan muy bien. Ayer hablamos, Pedro, con la vicepresidenta del centro vecinal de la Amalia. Bueno, ahí no está ubicado todavía y le dan la sede. O sea, la sede del centro vecinal se la prestan para poder hacer esta posta. A lo que íbamos era que no solamente con esto se solucionaba que sea el problema, sino que se tenían venían con un montón de reclamos, que era de poda, de iluminación y demás. Y hace una semana cuando charlábamos con vos también, Lomas hace rato que viene laburando bastante, con varios reclamos. Preguntate si esos reclamos que vienen de hace mucho tiempo con la municipalidad, ¿tuvieron alguna respuesta, alguna solución? Y bueno, mirá, la verdad es que Loma es un barrio muy grande y es un barrio muy olvidado hace mucho tiempo. Nosotros, desde que nos tocó la oportunidad de asumir en el centro vecinal, venimos insistiendo y pensando el barco para que empiece a recuperar algunos espacios históricos del barrio, fundamentalmente la luminaria en la vía pública. Bueno, es algo necesario, es algo que nosotros insistimos, presentamos un relevamiento de la situación de la luminaria en el barrio. Y bueno, la mejora es, te diría, cuentagota. Sí se están haciendo algunas intervenciones interesantes en materia de obra pública que gestionamos del centro vecinal, incorporación de nuevas luminarias en columnas, en la calle California, en la calle Barcelona, en la calle Baltimore. Eso obviamente cambia mucho, pero el tema del mantenimiento de la poda de los árboles, del mantenimiento de luminarias quemadas, que eso también hace, bueno, eso esa falta y falta bastante. Tano, Cari, acá Pedro lo está escuchando. No, preguntarte, Pedro, si en algún momento más, si hay patrullaje o no, esa posta ha sido habitada, digamos, y va gente, digamos. Mira, Bruno, yo no la he visto habitada. He visto, yo vivo acá a dos cuadras, he visto operativos, sí, que han hecho, he visto que han venido móviles de seguridad ciudadana, móviles policiales, pero habitada como quien dice, de que haya una persona adentro que esté regularmente. O sea, yo entiendo que esto no va a ser una garita, digamos, no va a haber una persona siempre adentro, sino que es un punto de descanso para quienes están patrullando, pero igualmente no lo está. Y bueno, cuando chusmeamos para adentro también se ve que no está preparada aún para estar habitada. No sé, la verdad, bueno, nos habían indicado que ya estaba operativa, pero tiene toda la pinta de no estarlo. Pedro, justamente eso, me imagino, corregime si me equivoco, capaz que no fue así, pero en algún momento se juntaron con ustedes, con la gente del centro vecinal, para explicarle cuál iba a ser el funcionamiento de esta garita. ¿Esto fue así que le explicaron? ¿Y para cuándo, en teoría, iba a empezar a funcionar este nuevo esquema? Exactamente, Bruno. Bueno, desde la última entrevista que tuvimos, un par de días después, fue la reunión de seguridad que tuvimos en la sede del centro vecinal. Ahí asistió gente de la policía de la provincia y asistió gente de seguridad ciudadana, el director de seguridad ciudadana y el secretario de gobierno, y nos explicaron efectivamente esto, de que el puesto, la función que cumpliría es, como te digo, un espacio, un punto para que la gente que está patrullando, que está realizando operativos, pueda recurrir acá en lugar de tener que ir, por ejemplo, a la comisaría que está en Barrio Centro, y sea un punto más cercano para la pausa, para el momento de refresco, de descanso. Sin embargo, bueno, eso, nos habían dicho que iba a estar en funcionamiento los próximos días y de esto pasaron un mes y medio, por lo menos. Dos meses. Y bueno, todavía no lo está. Pedro, bueno. Ahí sí, déjame remarcar. Felipe Crespo, cuando estuvo, pudo hablar ahí con nosotros, decía que las garitas en estas postas iba a funcionar y que iba a haber gente constantemente, no me acuerdo si fue así las palabras textuales, en donde también los vecinos y las vecinas podían acercarse a justamente hacer algún tipo de denuncia o problemática de lo que son de los barrios. No que era un lugar de parada. Es lo que había dicho el secretario de gobierno. Porque si no, tampoco se entendería de qué manera pueden generar esa ida y vuelta con los vecinos. Digo, si claro, tenés un patrullero que justamente está dando vuelta, lo puede frenar por alguna inquietud del momento, pero no me imagino la manera en que le puedan manifestar a un policía en esa situación algún tipo de reclamo de situación que tenga el barrio. Claro, exactamente. Es como siempre, si es un lugar de parada para que pase un patrullero, pueda tomar agua, pueda ir al baño, no es un lugar de atención, es un lugar de parada. Es un lugar para más comodidad, obviamente, de la policía, pero no hay ninguna solución ni ningún ítem de lo que aseguraba ser Barrio Seguro. Uh-huh. Que, lo vuelvo a repetir porque a mí me asombra muchísimo cómo hace dos meses se anunció, lo vuelvo a repetir la palabra, también con bomba y con platillo. Fue un video institucional, fue mucha prensa, fue como algo muy fuerte y como con una política abocada de decir, che, vamos a combatir un poco la inseguridad, ¿no? Y ahora estuvimos allá en el barrio de La Amalia, que no está. Vemos, en este momento, estamos al lado justamente de la garita y la vemos deshabitada totalmente. Y la pregunta ahí es, che, ¿por qué? Porque hace dos meses se anunciaba tanto y ahora vemos que no hay ninguna solución. Obviamente vamos a ir recorriendo las otras tres zonas en donde estaba este barrio seguro, pero ya de las dos no hay ningún movimiento, ninguna solución. Sí, y en Cumbre le falta el baño, amigo. En Cumbre le falta el baño, exactamente. En Cumbre le falta el baño. Ajá. Bueno, Nico, la seguimos mañana, gran laburo. Dale, gracias. Bueno, agradecer a Pedro, no sé, Pedro, si querías agregar algo. No, sí, mencionar una reflexión de lo que estaba recién diciendo, Nico. Digo, en el ida y vuelta, esto que mencionabas, el ida y vuelta con los vecinos, nosotros con la policía de la provincia tenemos hemos avanzado mucho en el trabajo para tener, fortalecer este vínculo con los vecinos y vemos una muy buena predisposición. Hemos logrado zonificar el barrio en los grupos del SOS Barrial, porque imagínense que Loma Sur tiene aproximadamente 5.000 habitantes, es un barrio gigante, y bueno, tener un solo grupo de SOS Barrial era poco operativo. Lo que hicimos fue zonificarlo en corredores, el corredor de la Puerta Argentina, el corredor de Barcelona, el corredor de El Niagra, el corredor de los comercios de Mendoza, de Goicochea. Bueno, y estamos avanzando a que todas las zonas del barrio tengan su grupo de SOS Barrial. Y bueno, menciono esto porque digo, en ese punto sí se puede fortalecer ese vínculo entre vecinos y la fuerza policial, vínculo de cercanía, vínculo de, ante una situación de alerta, poder tener una llegada rápida, y estamos avanzando en ese sentido. Obviamente, bueno, esto requiere una mayor presencia de recursos y mayor presencia de equipamiento policial para que pueda ser más efectivo y la respuesta pueda ser más rápida, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Espero, seguramente vamos a estar siguiendo hasta que